quiero ser yo, mi amor, el que borre pasando de tu boca. No seré yo el que te hiera el corazón como un olvido, el que te deje un crudo invierno tan sufrido, y aquel que siempre fue el fantasma de los tíos. No seré yo, mi amor. Sola. Quiero ser yo.